Bueno, como todos los viernes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio jurídico. Por acá, junto a nuestro radiocontrolador Juan Carlos, les habla el abogado Mauricio Fuentes, de acá de Concepción. Y le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a nuestro programa. El día de hoy ya vamos a tocar algunos temas que son bastante interesantes, ya. Básicamente son cuatro pequeños temas. El primero es puntualizar algunos aspectos que en nuestro programa pasado se trataron latamente o ampliamente, como lo es el tema de las pensiones de alimentos. En segundo lugar, vamos a ver qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué hacer cuando un trabajador es despedido, ya? O vamos a ver la figura que se denomina autodespido, también, que se denomina igualmente despido indirecto, ¿ya? Y cuál es la diferencia que tiene, la diferencia sustancial que tiene con el despido. Y algunos pequeños alcances acerca de lo que es tutela laboral, ¿ya? La gente no lo conoce mucho, ¿ya? Pero que cualquier persona que es trabajador y que está siendo vulnerado en sus derechos durante la relación laboral o al momento del despido, ¿no es cierto?, puede sufrir estas afectaciones en sus derechos, ciertos derechos fundamentales o derechos humanos, y por supuesto que también puede recurrir ante la justicia laboral. En tercer lugar, vamos a ver algunos aspectos de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué significa la responsabilidad civil extracontractual? Por ejemplo, cuando ocurre un choque. ¿Qué hacer cuando pasa, cuando usted, digamos, lo choca, le chocan su vehículo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Ante quién tiene que recurrir? ¿Cuál es el tribunal ante el cual debe recurrir? ¿Verdad? Que son problemas de común ocurrencia. Y que vamos a abordar, ¿verdad?, desde la perspectiva civil específicamente, aunque también algunos aspectos en materia de juzgado de policía local, juzgado de garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a comenzar el día de hoy con lo que prometimos, ya llevamos prometiendo desde hace dos semanas aproximadamente, que son el tratamiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección, ¿no es cierto?, de estos derechos fundamentales de las personas mayores. ¿Ya? Hoy día no contamos con Ernestina, ¿ya? Tuvo que hacer un trámite nuevamente ella, se excusó conmigo el día de ayer. Siempre es bienvenida su participación en este programa, dado las preguntas que hace, que aterriza toda esta materia, ¿verdad?, la materia de carácter legal. Le da una concretización hacia lo que es las preguntas de todos ustedes, ¿verdad?, los auditores, y que es importante poder tratar. Entonces, vamos a partir con algunos aspectos de la pensión de alimentos. Como dijimos, esta pensión de alimentos es una obligación que tiene una persona para con otra, ¿no es cierto? Uno se llama alimentante, el otro se llama alimentario. El alimentante, ¿verdad?, es la persona que está obligada a otorgar o a dar estos alimentos, y el alimentario es el beneficiario de estos alimentos. Dijimos que estos alimentos, ¿verdad?, podían consistir en dinero, pero también pueden consistir en especies distintas al dinero. Eso es súper importante aclararlo. También señalamos que el tribunal competente para conocer de esta materia es el tribunal de familia, ¿ya? En los juzgados de familia, comúnmente se conoce como juzgado de familia. Y este tribunal competente, ¿no es cierto?, es el del domicilio del alimentario, vale decir, de la persona que va a demandar estos alimentos, ¿no es cierto? Si se trata de una mujer con un niñito, una cónyuge con su hijo, ¿verdad?, que está demandando a su otro cónyuge, a su marido, por ejemplo, es la mujer, digamos, que va a demandar ante el Tribunal de Familia de su domicilio, no tiene que demandar en el domicilio del, este caso, del marido, ¿ya? Porque puede que estén separados y el marido viva lejos, ¿no es cierto? Entonces la mujer perfectamente ahí entabla su demanda, ¿verdad?, ante el Tribunal de Familia del lugar donde esté domiciliada. Por ejemplo, si está domiciliada en Concepción, demandará en Concepción. Si está domiciliada en Talcahuano, demandará en Talcahuano. Entonces, si está en Santa Juana, en el juzgado de letra, garantía y familia de Santa Juana. Entonces, es súper importante esto, aclararlo desde ya, para que ustedes vayan viendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuál es el rango de edad? ¿Hasta cuándo se deben estos alimentos? Dijimos que la regla general era que los alimentos debían otorgarse por toda la vida, pero existen ciertos límites, ¿ya? Que es hasta los 21 años, ¿ya? Si los hijos, digamos, no siguen estudios superiores, y hasta los 28, si es que los hijos siguieron estudios superiores, porque se estima que ese es el rango de edad más o menos que debería terminarse una carrera universitaria, aun cuando existen casos en que se pueden también demorar más, y eso va a depender, ¿no es cierto?, va a depender de las situaciones de hecho o de las situaciones fácticas en que las personas estén involucradas. Por ejemplo, puede que exista algún estudiante universitario que, no obstante, ¿no es cierto?, cumplir este rango de 28 años, va a tener 30 años, ¿verdad?, y que necesite alimentos para poder solventar su carrera universitaria, que no la haya terminado, y consecuencialmente será, en este caso, el alimentante, el papá, la mamá o la persona que esté obligada, ¿verdad?, la que deberá otorgar alimentos si el juez así lo estima. Porque generalmente lo que ocurre acá es que se demanda el cese de los alimentos, ¿verdad?, cuando suceden situaciones como esta, ¿verdad? Llegan hasta el rango etario, hasta los 28, y los papás inmediatamente demandan el cese de los alimentos establecidos judicialmente. Entonces, ahí, lisa y llanamente, corresponderá a contestar la demanda de alimentos, ¿verdad?, por parte de este beneficiario, de este estudiante universitario, y dar sus razones para que la pensión se mantenga, por ejemplo, y decir ahí, ¿no es cierto?, de que su carrera se va a alargar, que no cuenta con los medios económicos, y consecuencialmente lo que procederá será, en definitiva, que el juez tome la decisión si cesan estos alimentos o se mantienen o se rebajan un poquito. ¿Ya? Eso como cuestión primordial, ¿ya? Pero tocamos este tema latamente en una conversación que tuvimos, digamos, quiénes son las personas que pueden demandar estos alimentos, a quién se puede demandar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dijimos que a los ascendientes, a los descendientes, a los hermanos, incluso a una persona que les haya dado una donación, ¿no es cierto? Esa persona puede demandar alimentos. Entonces, y que esto está todo regulado en varias normas, varias leyes, ¿verdad? La ley 14.908, ¿ya?, sobre abandono de familia y pago de pensión de alimentos, y además de eso, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo normativo que rige esta materia, que son los artículos 321 y siguientes del Código Civil. Entonces, eso como premisa, puntualizando este tema, como primer punto de la mañana, para hacer un remember, para hacer un recordatorio, una remembranza de lo que estuvimos tratando la semana pasada, acompañado, por supuesto, por don Víctor Rivallo acá en la radio, ya, y en este momento nos encontramos acompañado por Juan Carlos, quien es nuestro radio controlador. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical en este momento, ya, y vamos a continuar con nuestro segundo tema de hoy, que es qué hacer cuando usted es despedido. ¿Qué hacer cuando se producen situaciones de abuso laboral? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el plazo que tiene para poder, ¿no es cierto?, usted recurrir ante el tribunal? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? Entonces, ese tema de suyo interesante lo vamos a tratar también hoy. Muy sucintamente le vamos a dar algún poco más de espacio en algunos programas más adelante. Pero lo importante es que usted en este instante, ¿verdad?, quede educado en sobre este punto. Así que nos vamos a una pausa musical y, bueno, nos seguimos escuchando. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive. Mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso il vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si fida. Mi uccide canzone, cercala se puoi. Dille che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente. Dai tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangia, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio qui cos'è? Non si vede. Mi ricorda la sua faccia, io la vedo in ogni goccia che mi cade sulla giacca. Non si vive. Bueno, y ya volvemos después de escuchar a Lucio Dalla, ¿verdad?, con su canción que se llama Canzone, que quiere decir precisamente canción. este extinto autor y compositor italiano. Y extinto porque ya no está entre nosotros, ya partió, ya se fue, ya está ahí durmiendo el sueño hasta que lo despierten. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con este tema ahora muy, muy relevante, que dice relación precisamente con la relación o la vinculación de carácter laboral entre una persona y otra, ¿ya? Vale decir, una relación de trabajo. ¿Qué ocurre, no es cierto? ¿Qué ocurre cuando usted o cualquier persona es despedido, ya? ¿O qué ocurre cuando existen ciertas situaciones de incumplimiento grave por parte del empleador durante la vigencia de la relación laboral, ¿verdad? Y que ¿qué puede hacer ahí un trabajador? Por ejemplo, no le pagan las remuneraciones, no le pagan las cotizaciones, el empleador no le paga las horas extras, lo hace trabajar de más a este trabajador. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer este trabajador? ¿Está en la indefensión? ¿Puede hacer algo? ¿No puede hacer nada? Etcétera. O cuando ocurren ciertas vulneraciones, por ejemplo, al derecho a la honra, que un empleador o maltrato, por ejemplo, vimos este caso en Santiago, ¿verdad?, donde este empleador llegaba a abusar de los trabajadores, se subía al APA, ¿verdad?, los trataba mal, los trataba básicamente como personas de muy mal, eran muy maltratados, ¿ya? ¿Y qué puede hacer ahí el trabajador? Entonces vamos a ver inmediatamente, ¿verdad?, una figura de carácter legal, ¿no es cierto?, que es el despido. ¿Quién puede despedir?, ¿no es cierto?, naturalmente, quien puede despedir es el empleador, o sea, la persona que contrata los servicios de otro para que trabaje bajo su subordinación y dependencia a su respecto y desarrolle, ¿no es cierto?, una labor de carácter remunerado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo puede ser o cómo puede ocurrir este despido? ¿Cómo puede ocurrir esta desvinculación? Naturalmente que hay situaciones, ¿verdad?, en que el empleador llega y le dice, te me vas, te fuiste, estás despedido, ¿no es cierto?, o ya no voy a seguir contigo. Entonces, y lo echa la empresa. ¿Ya? Eso que usted escucha no está muy alejado de la realidad, porque esas situaciones ocurren. Entonces, ¿qué hacer ante un despido verbal? ¿Qué hacer ante la evidencia de que hay un empleador que llegó y lo echó usted verbalmente? No sé, porque amaneció de mala, ¿no es cierto? O una empleadora, por ejemplo, no amaneció en su mejor día, ¿verdad? Y tomó esta decisión de desvincularlo, de cortarlo, de ya no seguir con usted como trabajador o trabajadora, ¿verdad? ¿Qué hace usted en ese momento? Ya, la sugerencia inmediata, cuando usted es víctima de este despido, es que usted se vaya a la inspección del trabajo, ¿ya? Y deje ahí una constancia, ¿ya? Y haga derechamente la denuncia por despido verbal. ¿Por qué? ¿Por qué yo les recomiendo hacer esto? Porque ocurre de que si usted deja pasar días sin ir a trabajar, el empleador eventualmente lo puede despedir por inasistencia injustificada. O decir, por ejemplo, que usted se ausentó y fue usted el que se fue, que él no lo echó. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer ahí? Inmediatamente usted se va a la inspección. ¿Qué pasa si la inspección está cerrada? Deje la constancia ante un organismo público, en Carabineros, por ejemplo. ¿Ya? Lo puede hacer a través de internet también. Puede hacer la denuncia ahí para que le quede el respaldo de que a usted ese día, por ejemplo, la inspección está cerrada, sabemos que tiene un horario. Entonces, ¿qué es lo que hace usted ahí? Usted inmediatamente deja la constancia o hace la denuncia en Carabineros de Chile, ¿verdad? Y coloca en conocimiento de la autoridad de que usted fue despedido verbalmente, que su empleador, ¿no es cierto?, tanto, lo echó verbalmente en tales circunstancias y que usted tomó sus cositas y se fue. ¿Por qué? Porque lo echaron, lo despidieron verbalmente. No le señaló ninguna causa para echarlo, nada. Entonces usted deja esa constancia inmediatamente ahí en Carabineros. Y al día siguiente, como ya va a tener su comprobante de constancia, al día siguiente usted se va a la inspección al tiro, inmediatamente tempranito en la mañana, ¿no es cierto?, a la inspección del trabajo respectiva, ya, a la que corresponde a su domicilio, y ahí dejará usted, hará el reclamo, ¿no es cierto?, en contra de su empleador, y la inspección ahí citará a un comparendo o a una audiencia, ¿verdad?, a su empleador para que dé razón de sus dichos. Eso, digamos, cuando ocurre un despido verbal, ¿ya? Ahora, lo legal, lo que corresponde hacer acá, cuando un empleador despide a un trabajador, es que le envíe una carta de despido. O sea, tiene que señalar en la carta de despido, ¿verdad?, la causal legal por la cual lo está despidiendo, y en segundo lugar, los hechos en los cuales se basa para poder despedir. ¿Ya? O sea, si lo está echando por necesidad de la empresa, lo está despidiendo por necesidad de la empresa, naturalmente deberá señalar los motivos por los cuales se justifican, según su apreciación, esta necesidad de la empresa. Si es por inasistencia injustificada, deberá señalar, ¿no es cierto?, los motivos por los cuales él señala que hay una inasistencia injustificada, cuáles son los días y que no existe justificación. ¿Por qué? Porque usted puede tener justificación también para faltar a su trabajo. Supongamos que usted está enfermo, naturalmente su inasistencia ahí no es injustificada, sino que está justificada. Si usted está con un reposo, por ejemplo, está plenamente justificada su inasistencia. Entonces, debe señalar esas dos circunstancias. Causa legal y, en segundo lugar, los hechos concretos en los cuales se basa la decisión de poner término a la relación laboral. Si falta cualquiera de ellos o ambos, entonces ahí usted va a demandar, ¿no es cierto?, por despido injustificado ante el tribunal, y lo más probable es que el tribunal le dé lugar a la demanda porque el empleador no aduce causal legal, no aduce hechos concretos, o ambas cosas, digamos, no están específicamente señaladas. Entonces, ¿qué ocurre? A usted lo despiden, le mandan la carta, ¿no es cierto? No estamos en la primera hipótesis de que a usted lo despidieron verbalmente. A usted lo despiden, lo echan, ¿no es cierto?, y le mandan su cartita. ¿Qué plazo tiene usted para poder demandar? Ya. Lo primero que tiene que hacer usted es que usted tiene que interponer, ¿no es cierto?, la denuncia, el reclamo, ante la inspección. Eso yo se lo recomiendo porque así se suspende el plazo para poder entablar una demanda ante los tribunales laborales. Entonces, ahí, ¿cuál es el plazo para poder demandar? Son 60 días contados desde el momento del despido, desde el momento de la separación, dice la ley. Desde ese momento, desde el momento en que se produce la separación del trabajador, usted puede recurrir a tribunales. 60 días no es mucho, 60 días son 2 meses. Pero, ¿qué ocurre si usted presenta un reclamo administrativo ante la inspección del trabajo? Ese plazo, inmediatamente se suspende, pero nunca puede pasar más allá de 90 días, que son 3 meses contados desde el momento del despido. Vale decir, no es un plazo muy largo. Si se le pasa el plazo para poder demandar, usted derechamente sus acciones van a caducar. Por ejemplo, para pedir la indemnización por años de servicio. Por ejemplo. Entonces, usted tiene, uno digamos como abogado, le recomienda, ¿verdad? En este caso a los trabajadores que no dejen pasar el plazo. ¿Por qué? Porque si dejan pasar el plazo, lo que va a ocurrir es que va a perder derechos, porque el tiempo todo lo sanea. Entonces, en este tipo de situaciones, como el plazo es súper cortito, no estamos hablando de un plazo de meses o un plazo de años. No, estamos hablando de un plazo de días, 60 días y hasta 90 días si es que hay reclamo en la inspección. Entonces, mi recomendación es siempre hacer, ¿no es cierto?, la denuncia o el reclamo en la inspección por despido injustificado, etcétera, etcétera. Ahora, puede ocurrir otra situación que es súper, que es muy común, ¿no es cierto? Que a usted lo despiden y que el empleador le dice, anda a firmar el finiquito que te dejé en la notaría, ¿verdad? Entonces, usted va, ¿no es cierto?, ahí de buena fe, los trabajadores no saben, no conocen sus derechos, y usted empieza a leer el finiquito y se da cuenta de que hay ítems que usted estima que deberían pagarle que no están considerados en el finiquito. Usted no está obligado a firmar el finiquito. Muchas veces las personas firman esos finiquitos, ¿por qué? Porque se sienten presionadas. Se sienten presionadas por las situaciones del común vivir, porque tienen que mantener una familia, porque tienen que pagar cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué acontece? Usted no está obligado inmediatamente ahí para suscribir este finiquito. Pero existe una forma o una fórmula ya para que usted firme el finiquito y no pierda sus derechos. ¿Cuál me va a preguntar usted, don Mauricio? Que usted, cuando vaya a firmar el finiquito, usted, antes de su firma, haga una reserva de derechos. ¿Ya? Haga una reserva de derechos. ¿Cómo se hace esta reserva de derechos? Usted va a llegar, ¿no es cierto? Y le va a colocar ahí, antes de su firma, le va a colocar ahí, me reservo los derechos que establece la ley. Entonces, vamos a hacer una breve pausa, ¿ya? Vamos a hacer ahora una breve pausa y vamos a continuar y nos vamos con nuestra segunda pausa musical. Let's do something. We got it here. Let's go for it. Come on, man. Why not? Let's do it. Come on, I'll be back in a second. Let's go for it. Some people close their eyes. Some people's destiny passes by. There are no guarantees. There are remember. Chicas, chicos, conversemos. ¿Cómo se imaginan Chile más adelante? Completamente conectado para donde quiera ir. Sueño con una planta de reciclaje muy grande. Oh, profe, todo andando en tablas de skate, que floten. Ya, profe, ¿cree que podamos llegar a eso? ¿Saben qué? Sí, técnicamente se puede. Con la educación técnico-profesional, el país que soñamos puede ser realidad para todas y todos. Infórmate en educaciontécnica.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Y continuamos luego de escuchar al grupo Toto, ¿verdad? Con I'll Be Over You. I'll Be Over You significa yo estaré ahí para ti. ¿Ya? Es usual en el idioma inglés, ¿verdad? Realizar o hacer esa declaración. Hay otras canciones que se llaman, tienen el mismo nombre, I'll Be Over You o I'll Be There, de Michael Jackson y de John Bon Jovi. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir con el tema jurídico después de esta píldora musical. ¿Ya? Vamos a seguir con nuestro tema y vamos a tocar la figura del autodespido. ¿Qué ocurre cuando este empleador, ¿no es cierto?, incumple gravemente sus obligaciones laborales? ¿Qué obligaciones, por ejemplo? Puede no pagar las remuneraciones, no pagar las cotizaciones previsionales, por ejemplo, no otorgar el trabajo encomendado, afectar la dignidad del trabajador. Estamos colocando situaciones casuísticas. La ley establece simplemente un incumplimiento grave de las obligaciones. Como premisa, ya, o como base para que el trabajador él mismo pueda autodespedirse. Usted me va a preguntar, pero ¿cómo, don Mauricio, si era el empleador el que despedía? ¿Cómo va a ser el trabajador el que se va a despedir? Bueno, porque nuestra ley, ¿no es cierto?, contempla esta situación en que se pueden producir ciertas situaciones de abuso, de incumplimiento grave por parte del empleador hacia la persona del trabajador. Y en ese caso le va a corresponder al trabajador, ¿no es cierto?, realizar, redactar esta carta, que se llama carta de autodespido, y enviársela al empleador. ¿A qué domicilio? Al domicilio que aparece registrado en el contrato. ¿Cuál es el plazo? El plazo para poder enviar esta carta de autodespido son 3 días contados desde el momento en que el trabajador deja de prestar servicio. ¿Ya? Son 3 días. Entonces, en ese predicamento, ya en esa situación, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Usted va a señalar, le va a decir, ¿cierto?, señor empleador, usted incumplió sus obligaciones gravemente y de conformidad al artículo 171 del Código del Trabajo, que establece la figura del autodespido, procedo a autodespedirme. Y los hechos que fundan este autodespido o este despido indirecto son los siguientes. Vale decir, usted debe señalar la causa legal igual y los hechos en los cuales va a fundar su decisión de poner término a su relación laboral y al contrato de trabajo. ¿Ya? Va a decir, por ejemplo, no me pagaba los sueldos en el momento que estaba convenido en el contrato, por ejemplo, dentro de los primeros 10 días o 5 días, ¿verdad? No me los pagaba el día 20 y eso ocurrió varias veces. No me pagó las cotizaciones, fui a sacar mi certificado de cotizaciones de AFP, de AFC y todo eso y no las tengo pagadas, sino que solamente están declaradas. Y eso a usted lo habilita para colocar término al contrato de trabajo y a la relación laboral con ese empleador. Entonces, ya estamos viendo dos figuras distintas. Una es la figura del despido. ¿Quién despide? El empleador. La otra es la figura del autodespido o despido indirecto. Autodespido es autodespido. ¿Por qué? Porque es el propio trabajador el que toma la decisión de terminar esa relación laboral y contrato de trabajo. Y vamos a ver, finalmente, la figura de la tutela laboral. Ya lo señalé con anterioridad, de que vamos a tocar estos temas con mayor profundidad, porque son temas muy, muy, muy importantes, ¿no es cierto? Y el tema de la tutela laboral. ¿Por qué se llama tutela laboral? ¿Por qué surge? Esta figura no existía dentro del derecho chileno, pero esta figura se incorporó a nuestro derecho, tomando en consideración de que se producían, ya sea durante el devenir y la vigencia de la relación laboral, la relación de trabajo, se producían ciertas situaciones anómalas de vulneración de derechos, ya, respecto del trabajador, ya, de ciertos derechos fundamentales: el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, el derecho a la honra, por ejemplo, o situaciones de discriminación dentro de la relación laboral, discriminación sexual o de género, discriminación racial, discriminación por edad o por cualquier otro motivo, ¿ya? En que se producen estas situaciones, estas disparidades, ¿verdad? Y eso afecta al trabajador. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que es el trabajador quien tiene que efectuar la denuncia ante la inspección del trabajo si es que esta vulneración de derechos ocurre durante la relación laboral, y si la vulneración de derechos ocurre al momento del despido, al momento de la desvinculación del trabajador, entonces va a ser este mismo trabajador el que va a tener que recurrir a la inspección y va a tener que entablar una demanda, además de despido injustificado, de tutela laboral, ¿ya? Por vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? ¿Cuál es el plazo para poder demandar? Son 60 días contados desde el momento en que se produjo el despido, si ocurrió ocurrió el momento del despido, por supuesto, ¿ya? Entonces, hay una forma de protección especial respecto de los trabajadores, ¿verdad? Ya sabemos, ya sea por tutela laboral, por vulneración de derechos fundamentales o por en el caso de que haya un despido injustificado, ¿verdad? También puede demandarlo conjuntamente con la tutela. Entonces, también si han existido daño moral, ¿ya? Daño en sus afectos, también podrá este trabajador también podrá demandarlo, ¿ya? Entonces, nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales superiores de justicia, ¿verdad? Nuestros tribunales superiores de justicia han acogido demandas de tutela laboral en ese sentido. Así que si tienen forma de protegerse estos trabajadores. Vamos a tocar un punto muy sucintamente, que es el tema ¿qué ocurre, por ejemplo, si usted choca? Si lo chocan. Lo chocan, estamos hablando de un accidente vehicular. ¿Ya? ¿Qué hace usted inmediatamente? Se produce este choque, ¿verdad? ¿No es cierto? Usted inmediatamente, lo que tiene que hacer ahí es llamar a carabineros, tomar fotografías del estado en que queda el vehículo, ¿verdad? Pero hay responsabilidades de carácter civil, ¿ya? Responsabilidades por daños, ¿ya? Y se llama responsabilidad extracontractual. ¿Por qué se llama extracontractual? Porque no hay un vínculo, no hay un contrato celebrado entre las personas que participan, o entre el dañador y el dañado, ¿ya? O el agente dañoso y el dañado. Supongamos que a usted lo colisionan en la parte trasera o posterior de su vehículo. Y lo colisiona, usted está parado frente a un semáforo, el semáforo está en rojo y viene otro vehículo y lo colisiona. Usualmente se dice el que choca por atrás paga, naturalmente. El que choca por atrás paga y en este caso por no ir atento a las condiciones del tránsito del momento. Pero ahí usted deberá, ¿ya? Usted deberá, en ese momento, usted deberá entablar, hacer una denuncia inmediatamente ante los carabineros, ¿verdad? Y además de eso, deberá usted realizar o hacer, ¿no es cierto?, con posterioridad, una demanda civil de indemnización de perjuicios. ¿Qué es lo que se hace ahí? Uno presenta la demanda ante el juzgado de policía local, presenta la querella, una querella infraccional que se llama, por infracción, por supuesto, de las normas de tránsito, y además de eso, una demanda civil de indemnización de perjuicios. Ahora, ¿por qué usted va a demandar ahí civilmente la indemnización? ¿Por qué? Porque ese es el tribunal competente para conocer de la indemnización de perjuicios. En este caso, los juzgados de policía local, ¿no es cierto?, de la comuna donde haya ocurrido el accidente. Vale decir, si el accidente ocurre en Concepción, va a tener que querellarse y demandar en Concepción. Si el accidente ocurre en Santa Juana, va a tener que querellarse y demandar civilmente de indemnización de perjuicios en Santa Juana. Si ocurre en Penco, igualmente, allá. Entonces, en esas localidades, usted va a tener que entablar, ¿no es cierto?, la querella y la demanda respectiva. Porque no puede, si el hecho ocurre en Concepción, no puede demandar, por ejemplo, en Santa Juana. Porque ese tribunal es incompetente para conocer de la acción. O si el hecho ocurre en San Pedro, no puede demandar en Coronel, ni querellarse infraccionalmente en Coronel. Entonces, eso es así. Ahora, hay una particularidad, ¿verdad? Una situación muy importante y que las personas usualmente no lo saben. ¿Por qué? Porque no todos sabemos, no todos conocemos cómo funciona nuestro sistema procesal, ¿verdad? Y aunque sí, digamos, existe una presunción de conocimiento de la ley, pero no todo el mundo conoce cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando usted entabla una querella o presenta una denuncia, esa denuncia, ¿no es cierto?, Carabineros la envía al juzgado de policía local y las personas, digamos, que están involucradas en un accidente son citadas a una declaración que se llama, o a una primera declaración que se llama declaración indagatoria. Ya una vez que se produce esa citación a declarar, ¿no es cierto?, a esa declaración indagatoria, y las personas concurren al tribunal, lo que ocurre ahí, o lo que acontece, es que el tribunal fija una audiencia para un comparendo, ¿verdad?, para que se rinda la prueba respectiva. Y si hay querella presentada para que se conteste la querella y la demanda civil que se presentó. Pero las personas tienen un plazo para poder presentar su lista de testigos. Y ese plazo es hasta antes de las 12 del día anterior a la fecha en que se va a celebrar la audiencia de contestación y prueba. De contestación, conciliación y prueba. Vale decir, si usted no presenta su lista de testigos el día anterior, antes de las 12 del día, usted va a quedar sin prueba testimonial. Y ese tipo de juicios se ganan con testigos. Básicamente me consultaba la otra vez un chofer de colectivo, no voy a decir la línea, me preguntaba y me decía: oiga, don Mauricio, pero ¿cómo ocurrió esto si yo No presenté mi... al final absolvieron a las dos partes, absolvieron a los otros, el otro había tenido la culpa. Y yo le pregunté: oiga, pero usted presentó sus testigos. Sí, no, sí tenía testigos, pero presentó su lista, su nómina de testigos en el tiempo respectivo. Porque usted tiene que saber que usted tiene que presentarla a lo menos antes de las 12 del día anterior, del día hábil anterior, a la fecha en que se celebra la audiencia. Vale decir, si la audiencia es el día viernes, usted tiene plazo hasta antes de las 12, hasta las 11:59:59 del día jueves para poder presentar su lista de testigos. Porque los juicios se ganan con testigos. Si usted tiene testigos, usted va a ganar. Pero si usted no presenta su nómina, usted lo más probable es que no va a lograr acreditar nada de lo que está diciendo. Entonces, ese es un punto crucial. Los juicios se ganan con pruebas, con evidencias. Si no hay evidencias, no se pueden ganar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que probar en este juicio? Se tiene que probar de que existe una acción dañosa, ¿no es cierto? Una acción que provoca un daño. ¿Ya? Se tiene que probar, ¿no?, el daño. Vale decir que se sufrieron perjuicios. ¿Cómo lo va a acreditar? Con fotografías del vehículo, con un informe técnico, con un presupuesto de reparación, con testigos, con una prueba confesional, etc. con un informe pericial, etc. ¿Cómo lo va a probar también? ¿Lo va a poder, o qué más tiene que probar? Tiene que probar una relación de causa-efecto entre el hecho generador, ¿no es cierto?, la acción dañosa y el daño. Vale decir que existe una relación de causa-efecto. Naturalmente que en los choques, generalmente esa relación de causalidad o relación de causa-efecto es obvia, es natural, porque en el caso de una colisión de un vehículo por otro, ¿no es cierto?, en la parte posterior, lo chocan por atrás, naturalmente que lo que va a ocurrir ahí es que si el vehículo no hubiese sido conducido por el chocador, ¿no es cierto?, por el conductor que choca con su vehículo en la parte posterior del otro, el daño no se produce. Vale decir, si usted suprime al vehículo que lo choca, que lo colisiona, entonces no se producen los daños. Entonces, la relación de causalidad ahí es evidente. Y finalmente tiene que probar el dolo culpa, pero en este caso la propia ley de tránsito establece ciertas presunciones de responsabilidad civil, y cuando ocurre una infracción de las leyes, como en este caso, como en el caso de la colisión por alcance que se produce en la parte posterior o en la parte trasera de los vehículos, la responsabilidad o la culpa se presume. Entonces, esos son ciertos elementos de la responsabilidad que deben concurrir. Y quien determina la indemnización en definitiva sobre la base de las pruebas que se rinden en el litigio es el magistrado. ¿Ya? ¿Cuál es el plazo para demandar civilmente por la indemnización por daños producidos en accidente de tránsito? 4 años contados desde el momento en que se produce el accidente. Son 4 años. ¿Ya? No es menos ni es más, son 4 años como máximo, ¿ya? Como máximo. Puede ser menos, usted puede demandar al 2 años, al año, a los 2 días, al 3 días. Generalmente las personas van a demandan siempre muy próximamente. ¿Por qué? Porque llega carabinero. Ahora, existe otra forma de componer esta situación, que es que los conductores lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Se compongan entre ellos ahí, recurran a una transacción extrajudicial para poder arreglar su vehículo. Esa es otra forma para poder arreglar ese tipo de situaciones. Pero generalmente, cuando ocurren accidentes, es muy común de que no haya un reconocimiento normal o natural respecto a ese tipo de situaciones. Vamos a una pausa musical en este momento, ¿ya? Vamos a ir a una pausa musical con Juan Carlos. Así que nos seguimos escuchando. Bueno, la mañana avanza. Estábamos escuchando a Keane. Everybody changing. Todo el mundo va cambiando. ¿Ya? Todos vamos cambiando, por supuesto. Vamos cambiando. Pero lo normal es que tengamos un carácter constante. Y vamos afrontando, vamos cambiando físicamente. En algunos aspectos también. Mejorando siempre. Y se recomienda. Se recomienda, ¿verdad? Desarrollar ciertos aspectos de la vida y de la personalidad para que las cosas, digamos, vayan mejorando, ayudados siempre de nuestro Señor Dios Todopoderoso Altísimo, a quien le agradecemos, por supuesto, por este espacio, junto a las personas que hacen posible que tengamos este espacio jurídico, en especial los directivos de la radio, ya, Marcela, Víctor, Ernestina, que no está con nosotros en este instante, y por supuesto Juan Carlos Reyes, que es nuestro querido radiocontrolador, una persona, digamos, que se toma muy responsablemente su labor y su función como radiooperador. ¿Ya? También le agradecemos, por supuesto, a Juan Carlos, así que Juan Carlos, un saludo. ¿Ya? Muchas gracias, Juan Carlos. Y vamos a, ya tocamos tres temas, ¿verdad? Las pensiones de alimento, tocamos el tema del despido, el autodespido, la tutela laboral, ¿no es cierto? Y la responsabilidad civil extracontractual derivada de los accidentes de tránsito, ¿ya? Que es muy común, ¿verdad? En esta época. Y vamos a ver, como decía el programa de Raúl Matas, tengo entendido, se me cayó el carnet. Vamos a ver. Yo era un niño, por si acaso. Vamos a ver. Un tema muy, muy interesante, como lo es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Ya? ¿Por qué es importante tocar este tema? ¿Cuál es la importancia que tiene? Ocurre de que en nuestro país no estaba vigente esta convención. Y esta convención comenzó a estar vigente, ¿verdad? En el año 2017, durante el segundo semestre del 2017, vale decir, hace 6 años atrás. Y esta convención no es muy conocida, ¿ya? ¿Y por qué yo les señalo que es una convención muy importante? ¿Ya? Porque existen muchas convenciones que Chile ha suscrito, ¿ya? En materia de derechos fundamentales. Pero esta convención es trascendente porque abarca a un rango de personas, un rango de edad de personas, que son las personas mayores. Y que son personas, como yo lo dije en el programa pasado, así como los niños, así como los huérfanos, las viudas, ¿verdad? Son personas que merecen una especial protección. ¿Ya? Personas que merecen una especial protección. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo primero que yo debo decir? Bueno, yo lo primero que debo decir es que nuestra Constitución actual, en su artículo 5, inciso 2, y en su artículo 1, ¿verdad? También, el artículo 1 y en el artículo 5, inciso 2, establece, en primer lugar, en el artículo 1, que es deber del Estado dar promoción y dar protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, ¿ya? O sea, promoverlos y protegerlos. Eso es lo primero. Ese es un deber de nuestro Estado, del Estado de Chile. Y no tan solo del Estado de Chile, ¿ya? ¿Ya? Sino que es un deber supranacional. ¿Qué significa que sea supranacional? Que es un deber que debe ser respetado por las naciones civilizadas o por todas las naciones civilizadas. ¿Ya? Eso como cuestión básica. ¿Ya? O sea, Chile debe proteger y Chile debe promover, debe efectuar actividades de promoción. ¿Ya? Pero hay más. Hay un segundo aspecto que es de suyo interesante, muy relevante, muy, muy relevante. ¿Cuál es? Que, como dice el artículo 5, inciso 2 de nuestra Constitución Política de la República, dice que la soberanía reconoce como limitación los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Consecuencialmente, los tratados sobre derechos humanos son una limitación a la soberanía del Estado. Y el Estado debe, como dije antes, debe promover y proteger, cautelar estos derechos fundamentales con tal de que los mismos no sean vulnerados. Entonces, es muy, muy, muy, muy importante, muy, muy, muy importante, ¿verdad?, que existan estos derechos y que estos y el examen de estos derechos, ¿verdad?, de estos derechos fundamentales de las personas mayores. ¿Cuál es el campo de aplicación de esta Convención Interamericana sobre Personas Mayores? ¿Cuál es la finalidad, en primer lugar? Es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por una persona mayor? ¿Qué es una persona mayor? Y acá la propia convención, ¿verdad?, establece que una persona mayor, como lo dijimos en el programa pasado, es una persona que ha cumplido los 60 años, de ahí hacia arriba. Esa es una persona mayor. ¿Veis? Y eso sin perjuicio. Sin perjuicio de que la propia legislación interna del país establezca una edad distinta, para decir, un rango de edad diferente, un poco menor, ¿verdad? Por ejemplo, 50 años para considerarlo persona mayor. Si lo considera 50 años hacia arriba, va a ser 50 años. Pero la convención establece el rango de 60 años o más para considerar a una persona mayor. Entonces, sabemos que existen situaciones de maltrato, sabemos que existen situaciones de discriminación, sabemos que existen situaciones de abandono respecto de personas mayores, sabemos que existen, ¿no es cierto?, negligencia. Precisamente, uno de los objetivos más importantes de esta convención es tomar estas situaciones, ¿verdad?, de abandono, de negligencia, de discriminación, ¿ya?, de maltrato, tomarlas y darles un tratamiento legal en orden a proteger los derechos de las personas mayores. Y usted me va a preguntar, oiga, don Mauricio, ¿y qué es lo que... ¿Qué principio, por qué se protege esto? ¿Y qué principios lo rigen? Y yo le voy a decir que los principios generales aplicables a la convención, primero, es el de promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. La valoración, o sea, que se valore a esta persona, que se valore su papel en la sociedad y la contribución al desarrollo de la misma. El principio de respeto por la dignidad, la independencia, el protagonismo y la autonomía de la persona mayor, la igualdad y la no discriminación. O sea, que no le digan, no, sabes tú que tú tienes más de 60 años y ya no puedes desarrollar esa actividad. ¿Por qué? Porque tienes más de 60, ya no. ¡Wow! Entonces, ¿pero por qué? No, por tu edad. Entonces, no. Esta convención protege todo eso. Protege también la participación, la integración y la plena inclusión en la sociedad, su bienestar y cuidado, su seguridad física, su seguridad económica y su seguridad social, su autorrealización. ¿Se ha fijado que todos tenemos el derecho a realizarnos como personas? Es importante eso, ¿ya? En los niños también, la autorrealización en los niños, la autorrealización en las personas, en los adolescentes, que se realicen como personas humanas, como seres humanos, y más aún en las personas mayores, y tener una sociedad de carácter inclusivo y aglutinante, y no, por supuesto, una sociedad que discrimine. Que discrimine por diversos motivos y de mala forma, ¿ya? Entonces, tenemos que respetar, tenemos que valorar la diversidad cultural que con que contamos, ¿ya? Y la protección judicial efectiva, vale decir que existe una tutela judicial efectiva respecto a los derechos de las personas mayores, ¿ya? Que se cautele su situación. Hay muchas personas que son personas mayores que se sienten abandonadas o se autoperciben como abandonadas, ¿ya? Que se autoperciben como solitas. Conversar con ellos también, conversar, respetar. La ley de Moisés, para las personas que profesan la fe cristiana, la ley de Moisés señala lo siguiente: ante las canas te inclinarás. Vale decir, las personas mayores son personas que son personas de respeto, ¿ya? Ellos han contribuido a nuestra sociedad, lo han dado todo muchas veces y merecen todo el respeto, merecen todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, nuestro aprecio, ¿verdad? también merecen ser oídos y ser atendidos, ¿no es cierto?, en una sociedad aglutinante, y ser protegidos ante situaciones de maltrato, abandono o discriminación. Entonces, vamos a dejar hasta acá nuestro programa de hoy. Ya vamos a ver la próxima semana otro capítulo de esta convención. Y nos vamos a ir, nos vamos a despedir con nuestro último tema. Como siempre, le doy las gracias a Dios, en primer lugar, por permitirme estar acá y poder conversar con ustedes. Las gracias a los directivos de la radio que me permiten dirigirme a ustedes. A Ernestina por sus buenos oficios, por su actividad y por su disponibilidad. Y naturalmente a mi querido radiocontrolador Juan Carlos, que está ahí, que me está mirando con esos ojos ya que él tiene, ya, que me mira. Y les deseo que Dios los bendiga, que los guarde en esta semana. Y si Dios lo permite, sí, nos estamos escuchando el próximo viernes a las 10:30. Hasta luego.